que yo te dé. Porque no me beses más, no me voy a morir. Si de mí ya te alejaste, ¿ya qué puedo hacer? Traicionaste el sentimiento que te dio el placer. Te ilusionaste con otro, ¿por qué no decir? Más vale un mal conocido que por conocer. Conseguiste el destino que querías tener, pero esas son experiencias que viví de ti. Dime que no, dime que sí, ¿cómo decidas lo aceptaré? Si en la ocasión no soy feliz, déjame solo que yo veré. Y tú veré si lloro, que yo veré si sufro. Pero déjame solo, que yo te doy el gusto. Pero déjame solo, que yo te doy el gusto. Y como nací solo, y como nací solo, en la soledad encuentro mi refugio. Y como nací solo, y como nací solo, en la soledad encuentro mi refugio. Oh,